Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 11 de diciembre. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muy buenos días. Hola, Macarena. Muy buenos días para usted y para nuestros y nuestras auditores. Bueno, queremos abrir las páginas del programa de hoy abordando los principales lineamientos estratégicos y resoluciones trazadas a partir del 26º Congreso Nacional del Partido Comunista, que hay que destacar que todavía no finaliza porque queda la elección de la comisión, del comité central del partido, bajo una modalidad inédita, universal, que nos gustaría también que nos cuente más. Entonces serían dos preguntas en una, ya que son materias relacionadas: cómo va a operar la elección del comité central del PC y los lineamientos estratégicos que ustedes trazaron en torno a la tesis fundamental que guió dicho congreso, y que es que estarían las condiciones dadas en nuestro país para avanzar hacia el derrocamiento del modelo neoliberal. Sí, Macarena, como usted bien dice, yo creo que este fue un congreso en medio de una situación muy crítica para nuestro pueblo, que por cierto ya venía de antes, porque ya el año pasado, como hemos conversado otras veces, se produjeron muchas manifestaciones y protestas durante el año. Hubieron paros convocados por la Mesa de Unidad Social, por la Central Unitaria de Trabajadores, por el NOMA FP, por otras organizaciones sociales, territoriales, medioambientalistas, feministas, las jóvenes y las jóvenes de la enseñanza media venían hace mucho rato también protestando, hasta que se produjo ese hermoso e intenso levantamiento, estallido, rebelión popular, que ha seguido y ha continuado. Ayer mismo tuvimos una manifestación en todo el país contundente, y que creo que va a seguir y se va a incrementar. En ese contexto, y en el contexto de una pandemia que ha tenido secuelas muy trágicas y muy duras para nuestro pueblo, producto en una medida que no se puede ocultar, en una medida que tiene que ver con la forma concreta como este gobierno ha enfrentado esta situación, que ha sido nefasta, y que por eso es que incluso hay en este momento en tribunales de justicia acusaciones en contra de Piñera y su gobierno por la forma concreta como ha enfrentado la pandemia, resguardando a los clanes, resguardando los intereses económicos muy espurios, pero dejando a la población y la ciudadanía a la intemperie, tanto desde el punto de vista sanitario, como lo han denunciado organizaciones médicas y organizaciones de la salud, de trabajadores de la salud, y también del punto de vista social. En ese contexto se realizó el Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, y una de las cosas que se destacó en el cuerpo de resolución es precisamente esto, que el Partido Comunista, la Juventud Comunista, las amigas y los amigos del Partido Comunista hicieron mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque debatieron, porque se reunieron, porque discutieron, porque trabajaron en torno a las tesis principales, a los documentos, a las propias ideas que surgieron de este proceso, que son muy ricas en todos los planos, pero simultáneamente nunca dejaron y nunca han dejado de estar junto al pueblo en las luchas que el pueblo ha brindado, en las ollas comunes, en los territorios, en los comedores populares, en la solidaridad, en fin. Creo que ha sido todo un tremendo esfuerzo y una demostración de que el Partido Comunista de Chile es un pueblo que está inserto y para servir a su pueblo de una manera muy muy intensa. En ese contexto, efectivamente, Macarena, como usted lo señala, lo que se ha llegado como punto principal de este congreso es que tenemos que seguir empujando con mucha mucha fuerza en estos momentos, no para 5 años más, en este momento, por lograr de que en Chile el pueblo logre, conquiste una victoria democrática, humanista, en todos los planos, que significa terminar con este nefasto sistema neoliberal y este capitalismo salvaje que se impera en Chile y que este gobierno defiende a como de lugar, pero que también sectores restauradores que están ubicados en la llamada el llamado centro político y algunos que se autodefinen como socialdemócrata o como de izquierda incluso, y que han administrado este sistema neoliberal desde los 90 hasta la fecha y que lo único que están buscando es algunas reformitas, algunas migajas, pero mantener en lo esencial del sistema, como lo ha demostrado las negociaciones que hacen en el Senado, este gran acuerdo económico, macroacuerdo, que a veces se olvida, Macarena, este macroacuerdo que hicieron a comienzos de año con el gobierno, en La Moneda, varios partidos del llamado centro, concretamente el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, y que es un macroacuerdo de 2 años, en donde el gobierno siempre se lo saca y lo enrocha, porque en ese acuerdo están establecidos los rangos y los indicadores, incluso los recursos, hacia dónde van a estar destinados en dos años, quedamos amarrados en esa situación, que esto ocurrió en La Moneda a comienzos de este año. Bueno, yo digo esto porque la conclusión esencial que llegó el Congreso es que tenemos que pasar por arriba de todo eso, tenemos que superar todo eso. Y todo ese proceso implica, por tanto, el Congreso lo caracterizó muy bien. Hay algunos medios hegemónicos que han tratado como de mostrarlo, porque aquí es bien esquizofrénica la realidad. Pero algunos grandes medios hegemónicos han tratado de mostrar esto como que el Partido Comunista se salió de la democracia, está llamando a no sé qué cosa. Miren, nosotros lo decimos explícitamente y sin oblicuidades. Nosotros no solamente respaldamos, sino que creemos que este proceso para terminar con este capitalismo salvaje y con el neoliberalismo en Chile implica fortalecer todavía mucho más lo que ya hay en Chile, que es el factor principal del cambio que está cursando, que es la movilización y la lucha popular decidida del pueblo chileno. Esa es la cuestión que está generando el derribar candados, el abrir ventanas, el abrir puertas. Ahí está la fuerza popular y va a seguir así, con distintas formas, con distintas organizaciones, con distintas expresiones de lucha, pero eso es. Y por tanto, en esa misma dirección, nosotros ubicamos la batalla por el proceso constituyente, que como ha estado demostrado en estos días, es un campo en disputa complejo. Mire, todavía no hay un aseguramiento real de la presencia de los primeros pueblos. Yo por lo menos quiero dar mi opinión súper clara. En Chile, un proceso constituyente sin la presencia protagónica y soberana de los primeros pueblos no es proceso constituyente. Así de concreto. Yo no creo que en Chile las mayorías nacionales que se han movilizado en nuestro país, que se han movilizado en las calles, que se movilizaron en el plebiscito y que se siguen movilizando, vayan a aceptar de buena primera un acuerdo por arriba de las élites en donde están negociando los escaños reservados para los primeros pueblos y al final quienes quedan en el margen son precisamente esos mismos primeros pueblos. Hay otras cosas que estamos luchando, por ejemplo, el echar abajo este otro candado que es el tercio que viene del tiempo de la dictadura, que Jaime Guzmán descaradamente lo planteó muchas veces como un mecanismo para impedir que las mayorías puedan efectivamente ejercer su derecho soberano. Estamos en eso, en el Parlamento se ha presentado un proyecto muy concreto en esa dirección, lo ha hecho la bancada encabezada por nuestra diputada Camila Vallejo, y hay otras cosas que también estamos empujando desde el punto de vista de que efectivamente el proceso constituyente, lo dice las conclusiones, el cuerpo de resoluciones del Congreso lo dice explícitamente, vamos a seguir luchando para que efectivamente el proceso constituyente sea en todos los planos una verdadera asamblea constituyente con toda la soberanía de lo que eso significa. Y yo diría cuestiones tan fundamentales como el tomar con mucho más fuerza y con mucho más intensidad las expresiones de feminismo y de lucha antipatriarcal para ayudar a trabajar en esa dirección en la sociedad chilena, pero también para que el Partido Comunista, de acuerdo incluso recogiendo mucho de su tradición histórica, trabaje mucho más intensamente en términos de que el partido, su juventud, efectivamente den pasos decididos para transformarse en un partido feminista, antipatriarcal, desde una perspectiva de clase, en donde efectivamente la lucha antipatriarcal, la lucha feminista, sea la paridad, sean cuestiones fundamentales en la vida del partido en todos los planes. Bueno, ¿y qué nos puede contar sobre la elección del nuevo Comité Central, no solo por la modalidad inédita de este proceso, sino también cómo se va a desarrollar bajo el contexto de pandemia y retroceso a fase 2 en nuestro país? Macarena, mira, dos cuestiones antes de eso que creo que también es importante señalarlas. Nosotros en el Congreso se trabajó y hay muchos elementos que vienen del debate de células, de los comités comunales y de los comités regionales. Se trabajó mucho en la línea de avanzar con muchas propuestas respecto de darle mucha centralidad al trabajo del Partido de la Juventud respecto de lo que nosotros denominamos el sujeto principal, la clase trabajadora, la contradicción capital-trabajo. En ese contexto también en el Congreso se planteó la necesidad de ubicar en el horizonte de estas profundas luchas del pueblo chileno el socialismo como una cuestión fundamental para la vida humanista, una vida auténticamente democrática de un pueblo, el socialismo. Y por otro lado, también hubo un debate y resoluciones respecto de ubicar el tema de las alianzas en el contexto de la construcción de correlación social de fuerza, el tema de las alianzas ubicarlo en el sentido de que el Partido Comunista va a hacer todos sus esfuerzos en primer lugar para que la construcción de un espacio de alianzas con fuerzas antineoliberales sin medias tintas sea el punto de referencia principal en el terreno político y en el terreno electoral en la perspectiva presente y de futuro. Respecto de la elección del Comité Central, efectivamente nosotros tenemos una tradición, y es una tradición que es muy importante porque tiene que ver con el carácter del partido, un partido revolucionario. No somos el único partido comunista ni el único partido revolucionario que tiene esa tradición. En distintas partes del mundo hay muchos partidos comunistas que tienen esta doctrina que les ha permitido no solamente pervivir y sobrevivir, sino lograr también las conquistas que han logrado. Estoy hablando del Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de Vietnam, del Partido Comunista de China y de otros partidos comunistas que en África, en el Oriente Medio, en nuestro propio continente están batallando día a día en la perspectiva de la emancipación popular y de una lucha de clases donde efectivamente la clase trabajadora cumpla su papel histórico de emancipación en ese sentido. Yo menciono esto porque estos principios, estas doctrinas como el centralismo democrático, la unidad de acción, la dirección única, son cuestiones muy importantes en la vida del partido. Y de acuerdo a la ley vigente, que a nosotros en muchos aspectos no nos parece, es una ley que no estamos de acuerdo, una ley que creo que no tiene correspondencia con la vida de los partidos, en particular con el nuestro, que tampoco es una ley que yo diría respete la vida y el sentido de la historia de los partidos, en particular el nuestro. Nosotros hemos tenido que adecuarnos a esta ley y hacer algunos procesos que implica formalmente establecer los cánones que esta ley exige, porque de por medio está la legalidad del partido. Ese es un tema bien importante a considerar, y por lo tanto sobre esa base lo que nosotros hemos hecho es en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo que ha hecho es votar una propuesta de futuro Comité Central, una prelación, que es un concepto muy propio de la vida de los partidos comunistas y tiene mucho sentido en la vida de los partidos comunistas, porque apunta en la dirección de una propuesta de personas, de compañeras y de compañeros que el Congreso en este caso propone para que vaya la elección de acuerdo a lo que es la perspectiva de realización de la política que queremos implementar. Es muy distinto a lo que hacen otros partidos de carácter burgués, o donde hay fracciones, o donde hay tendencias, donde hay grupos de poder dentro de los partidos y que están establecidos incluso abiertamente, ¿no? No es que se oculte, sino que son parte de la vida de esos partidos. en donde este tipo de elecciones son en verdad disputas que tienen que ver con lógicas de poder, pero que tienen que ver también con grupos de poder que están expresando al interior de los partidos distintas opciones políticas. Claramente, en el caso nuestro, nosotros hacemos un debate sobre línea política, y esa línea política se refrenda en un Congreso Nacional, que es lo que hoy día tenemos, un cuerpo de análisis, de propuestas y de contenidos políticos que son lo que el Congreso Nacional finalmente refrendó, y sobre esa base se hace una propuesta de prelación para el futuro Comité Central. Entonces, lo que se hizo ahora es que el Congreso Nacional, sobre la base de una propuesta que hizo el Tribunal Supremo del partido, que es otra instancia que emerge desde la ley de partidos vigente, esa propuesta es la que se va a votación universal en los próximos días. Es una propuesta que, insisto, tiene que ver con, en primer lugar, lo que nosotros creemos que debe ser un comité central para la realización de la política en la cual estamos empeñados. Esa es la primera característica y la esencial. Una propuesta de comité central que también tiene mucho que ver con las distintas composiciones que nos parece debe tener ese comité central, en particular características que refieren a la condición de realización de esa política desde distintos ámbitos de la lucha social, desde la lucha sindical, desde la lucha territorial, desde la lucha regional, las capacidades colectivas para poder implementar esa política en un momento tan difícil y complejo como el que estamos viviendo, y por cierto, Macarena, por cierto, yo le pongo mucho énfasis en un contexto en donde la propuesta establece como una forma muy concreta la paridad en todos los planos, es decir, ya no va a ser como antes. Ahora, en definitiva, el Partido Comunista va a tener en el futuro un comité central constituido por mitad mujeres, mitad hombres, géneros en igualdad y en paridad completa. Eso va a quedar establecido. Ese comité central es el que va a elegir a la futura comisión política y a las autoridades unipersonales de nuestro partido. Es el proceso que queda. Nosotros hemos en estos días conversado, interactuado, intercambiado con distintos niveles del partido, entregando en primer lugar la cuenta política de lo que ha sido el Congreso, las resoluciones, el cuerpo de resoluciones, y también informando y compartiendo esto, Macarena, respecto de lo que viene, que es la elección de este fin de semana. Juan Andrés, pasando a otro tema, esta grave crisis de gobernabilidad que usted ha planteado en diversas ocasiones ha alcanzado niveles bastante extremos, porque una fuerte caída registró este jueves la aprobación del presidente Sebastián Piñera, según la última encuesta Criteria divulgada este jueves, y de acuerdo al sondeo, el respaldo hacia la gestión del mandatario descendió 6 puntos porcentuales y llegó al 7%, que es su peor registro en lo que va del sondeo. Además, según esta encuesta, el resultado se explica, por una parte, en el hecho de que el mandatario se haya paseado por Cachagua sin mascarilla, y también lo que le ha costado entender la dimensión simbólica del conflicto entre la ciudadanía y la élite, pero nos imaginamos que el diagnóstico es mucho más estructural. Sí, Macarena, usted hace una buena síntesis de la encuesta Criteria. Yo otras veces también he planteado, la encuesta Criteria a mí me parece bastante confiable por los resultados y por lo que se observa en la realidad y por lo que esa encuesta ha planteado en distintos momentos y después lo que ocurre, porque hay encuestas que están hechas a la pinta del gobierno, como la Cadem, y que lamentablemente mucha gente, sino que hay gente que le cree, otros que la usan como para poder generar lógicas políticas, pero la verdad es que Criteria es una de las encuestas en Chile que tiene un grado de certidumbre sobre la base de lo que proyecta. Ahora, en ese sentido, claro, en primer lugar yo diría lo que veníamos planteando varias voces en distintos planos desde ya el año pasado, incluso antes de la pandemia, de que aquí se ha generado una crisis de gobernabilidad que daña al pueblo, en primer lugar. Las élites no son muy tocadas por esto, las élites se asustan, firmaron el acuerdo nacional porque estaba quedando la crema en Chile, porque les dio miedo el pueblo en la calle, en fin, las protestas, con todas las expresiones de protesta que tiene, les dio miedo entonces el acuerdo nacional, y algunos incluso hablaban de que aquí podía haber un golpe de Estado y tenemos que salvar al país. Entonces la élite se encerró en un secretismo que era entre la moneda y el parlamento, operaron y sacaron este acuerdo nacional de espaldas al pueblo, ¿no? De espaldas al pueblo. Y ese acuerdo nacional tiene cosas bien atroces, entre otras, por ejemplo, luego viene la ley antibarricadas, por ejemplo. Luego viene este acuerdo que le mencionaba, el macroacuerdo de 2 años, que amarran toda la economía para los intereses de los clanes. Y también, claro, se vieron obligados, Macarena, obligados a acoger lo que venía planteando el pueblo en distintos planos, que era avanzar en la perspectiva de un proceso constituyente. Pero fíjese también que hay una cosa, porque claro, habían diversas voces que ya el año pasado, a comienzo del año pasado, planteábamos esto de que aquí se había entrado una crisis tan dura para el pueblo que había que adelantar las elecciones presidenciales, adelantarlas para generar una lógica de gobernabilidad distinta. Bueno, vino toda la arremetida de los de siempre, ¿no? El partido del orden, ¿no? Los que les encanta el orden, incluso algunos que se dicen de izquierda, pero les encanta el orden. Se complican mucho la vida cuando se producen estas situaciones de rebeldía popular. Prefieren más las salidas, entre comillas, institucionales, bien amarraditas. Bueno, aquí lo que cursó y lo que sigue cursando es una crisis de magnitudes tan alta que efectivamente, día que pasa, uno se pregunta cómo va a ser un gobierno como este, que quiere sentirse propietario absoluto del proceso constituyente, que está mañando la macroeconomía, que reprime. ¿Cómo va a ser este el gobierno que va a generar desde el Ejecutivo la lógica del proceso constituyente? No se ve. ¿Cómo va a ser este el gobierno que va a seguir administrando el Estado chileno sobre la base de las lógicas que lo está haciendo? Mire cómo estamos avanzando críticamente de nuevo en una situación muy compleja en el terreno de la pandemia. Y esta gente, la verdad es que escuchan poco o nada. Poco o nada. Entonces, frente a esa situación, cuando la encuesta Criteria dice este caballero llegó al 7% y el rechazo creo que va sobre el 80%. Pero por otro lado, esa misma encuesta, y nosotros en el Congreso Nacional también lo planteamos, ¿eh? Está planteado en varios párrafos de una manera muy explícita. Esto de avanzar con claridad y con mucha fuerza colectiva a transformar el liderazgo nacional que hoy día expone Daniel Jadue en la perspectiva de una alternativa de gobierno programática, presidencial, que exprese a las fuerzas antineoliberales, a las fuerzas de izquierda, y que se transforme en el candidato presidencial del pueblo de Chile. Explícitamente el Congreso lo definió así del punto de vista de la valoración que hace del liderazgo que hoy día tiene nuestro compañero Daniel Jadue. Y ocurre que esta expuesta Criteria, que yo insisto, es de las más creíbles, precisamente por lo que va exponiendo y lo que ha expuesto durante mucho tiempo, y que se confirma en la realidad después, lo que plantea es que junto con esta caída ya estrepitosa de Piñera, Daniel Jadue está, sube creo que 4 o 5 puntos más, quedan 15 puntos, baja Lavín. Daniel Jadue ya se va expresando una cierta tendencia permanente que se estabiliza y que va al alza, y entonces ya es muy evidente que hay una transversalidad de ciudadanía que está adhiriendo a este liderazgo nacional que expone Daniel. Y por otro lado, hay una baja sistemática de 3 o 4 puntos de Lavín, y queda en tercer lugar Pamela Giles, que también sube, si no me equivoco, 2 o 3 puntos. Ese escenario, Macarena, es impensado. Yo creo que todo lo que está provocando de inquietud en la derecha, en la oligarquía, no tengo ninguna duda, en el imperialismo norteamericano, que debe estar observando la situación chilena como siempre la observa, ¿no? Para intervenir y para torcer la soberanía popular de Chile. Pero también yo creo que la gente de Unidad Constituyente, los del Partido del Orden, los neoliberales del llamado centro, también están muy preocupados. Yo creo que las declaraciones que han hecho en estos días responden a eso, porque simplemente de ese espacio las personas que se han autoproclamado incluso como candidatos presidenciales, ninguno siquiera llega al 5%. Marco Enrique Ominami no aparece. Y ahora yo a Marco Enrique Ominami lo ubico en ese sector, porque él se fue para allá, ¿no? Se fue a la Concertación. Heraldo Muñoz tampoco aparece, creo que tiene 2 puntos. En fin, hay una situación que es real, que es la que es, puede cambiar, sin lugar a dudas que puede cambiar, pero ya son, yo diría reiteradamente, proyecciones que hacen encuestas que tienen bastante certidumbre y que me parece a mí que están reflejando lo que la ciudadanía de una u otra manera está sintiendo, opinando y además está buscando que se transforme Chile en esa dirección. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos mucho, como siempre, por conversar con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Macarena. Y también, como siempre, un abrazo y un saludo grande a usted y a las y los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo que hacen una inmensa, inmensa labor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.